nuevo a nuestro podcast. Como todas las semanas, os traemos la sección de recomendaciones. El día de hoy, como bien dijeron mis compañeras en su último podcast, venimos a daros otras recomendaciones sobre cómo ayudar a una persona que sufre de algún trastorno mental. En este caso en concreto, trataremos la ansiedad. Queremos dejar claro que todos los consejos que vamos a dar han sido previamente consultados con expertos en la materia, y aunque quizás no se pueden aplicar a todas las personas, sí que os pueden ser de gran ayuda a la hora de sobrellevar una situación como esta. Para empezar, lo primero que debemos tener en cuenta es la necesidad de entender la situación que esa persona está pasando. La ansiedad es un estado de inquietud y malestar relacionado con las emociones que además tiene un gran efecto en la actitud de la persona o personas que estén sufriendo este trastorno. Lo curioso es que este tipo de emociones pueden suceder sin ningún tipo de antecedente ni motivo previo o una causa, pero tienden a relacionarse con la anticipación de una posible amenaza futura que tal vez nunca llegue a suceder. Tras esta breve descripción de lo que es la ansiedad como un concepto, el primer consejo que pretendemos ofrecer es claro y sencillo. No le pidas que se calme. Es muy frecuente que alguien que no haya vivido algo así no sepa cómo reaccionar. Esta reacción resulta contraproducente. Es decir, si esa persona tuviese la capacidad de calmarse en el momento y por sí sola, no se encontraría en esa situación. De hecho, para lo único para lo que sirve esto es para llevarle a una frustración y un agobio mayor. Dicho esto, el segundo consejo que queremos ofreceros es la permisión de un espacio personal para que ellos puedan respirar, pero ofreciendo al mismo tiempo una ayuda. De este modo, la persona que está sufriendo el ataque sentirá la libertad necesaria y, a la vez, se sentirá protegido y acompañado. Todo esto ayudará a que se tranquilice. Una buena manera de contribuir es, por ejemplo, desviar su atención y hacer que se focalice en algún tipo de estímulo diferente que se encuentre a su alrededor. De este hecho derivamos al siguiente consejo, el cual es despejar su atención y dirigirla a otros alicientes. Puede ser de gran ayuda pretender que esa persona mantenga el contacto visual contigo y ayudarle a que su atención se centre en algo positivo. Una buena estrategia es centrar su atención en los diferentes sentidos, es decir, que se concentren en tres cosas que puedan tocar: ver, escuchar y oler. Esas son las más comunes. Al hacer esto es muy probable que se terminen tranquilizando, ya que la ansiedad se genera en el cerebro. Por último, la siguiente razón es que es algo más común y consta de ayudar a que sus respiraciones sean más largas y profundas. Debido a que uno de los síntomas más comunes de este tipo de trastornos de la ansiedad es la hiperventilación, que es uno de los más reconocidos. Es muy importante controlar la respiración. Además, tú también debes controlar la respiración para poder ayudar a la persona que está sufriendo el ataque de ansiedad. De hecho, es muy importante que no te dejes llevar por el pánico, ya que una persona cuya reacción se basa en el pánico y el nerviosismo puede incluso aumentar la propia ansiedad. Quizá una manera que se pueda entender mejor es de la mano de una persona que sufre esto desde bien pequeña. Me aparecen sin ninguna razón aparente. No tengo por qué estar en una situación determinada para que uno de esos ataques me pase. Sí que es verdad que en algunas ocasiones, como cuando tengo mucha gente alrededor, me pongo más nerviosa de lo que debo. Muchas gracias, Marcela, por tu aportación y a vosotros, queridos oyentes, esperamos que estas recomendaciones os sean de ayuda en un futuro y nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast. Que tengáis un buen día. Audio.